Yo creo que nuestros líderes, nuestros dirigentes, y en particular el presidente y la vicepresidenta de la Nación, tienen que trabajar y gobernar para que le vaya bien a las pequeñas y medianas empresas y que le vaya bien a los trabajadores. Si no enfoca todas, absolutamente todas las iniciativas, a que ese sector sea el motor que traccione el país, es decir, que las pymes empiecen a tomar más mano de obra, por lo tanto a tratar de bajar el desempleo, que los trabajadores le vaya bien para que recuperen su salario, para que haya más consumo y para que la economía informal, aunque siga informal, se revigorice, es decir, que riegue plata de verdad. El derrame se hace entre los propios trabajadores, el que gastan, no entre las multinacionales y la economía en su conjunto. Entonces, si vos no vigorizas esa alianza, trabajadores, cooperativas, pymes, con la fuerza que se necesita, tenés un motor ahí nacional que no termina de arrancar. Entonces, y de acuerdo con el fondo, Leo, ¿no lo ves en ese sentido como que va en contradicción con lo que estás planteando vos? El acuerdo con el fondo busca garantizar que ese motor nunca se prenda. Cuando hablamos de ajuste, son todas las medidas necesarias para que ese motor nunca se prenda. Es decir, que los salarios queden estancados, sí, que incluso tus costos de vida sigan subiendo, digamos, años 90. ¿Sabes qué?